Durante estos días, precisamente en este mismo edificio que donde lo hablamos, se está llevando a cabo en esta localidad un curso de nivel básico de prevención en construcción. Un curso que llega por parte del Centro Municipal de Formación y Empleo, que cuando cuenta con el número de alumnos suficiente, desarrolla este tipo de iniciativas en nuestra localidad de carácter formativo y destinado principalmente al sector de la construcción. Pues ese nivel de prevención en construcción se va a complementar en esta edición con un taller de primeros auxilios que se va a llevar a cabo mañana martes 24 de julio de 9 a 1 y media. Un taller de primeros auxilios que va a impartir el doctor Antonio Rodríguez Carrión, colaborador de esta casa y a quien pasamos a saludar. Antonio Rodríguez, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío, y buenos días a todos los oyentes. Buenos días o buenas tardes ya casi, ¿no?, que alcanzamos las 12. Y como decíamos, se trata de un taller que viene a complementar ese curso de nivel básico sobre prevención en construcción que ya se viene desarrollando, ¿no?, a través del Centro Municipal de Formación y Empleo, lo que es el Club de Empleo. El taller va a abordar diferentes cuestiones sobre primeros auxilios, pero claro, estará también destinado a ese perfil, ¿no?, de trabajador de la construcción principalmente. Mariola, que es la técnico del ayuntamiento encargada de este curso, y Elisa, que es la monitora, pues me invitaron a participar en él como una parte complementaria al curso que ellas están realizando. Un curso muy interesante porque la prevención de accidentes en la construcción es algo vital porque raro es el día en que los medios de comunicación nos dan la triste noticia de algún accidente grave en la construcción, no solamente en Andalucía, en toda España, bueno, en todo el mundo, porque es que todo el mundo es consciente de que la construcción, por las inclemencias del tiempo, el frío en invierno, el calor excesivo en verano, la dureza del trabajo en sí, pues es propicio a que ocurran este tipo, y entonces la prevención es fundamental. Y por ello, bueno, pues se va a llevar a cabo, como decíamos, todo ese curso de nivel básico sobre prevención en la construcción, pero al mismo tiempo, como comentábamos también, se viene a complementar, ¿no?, con ese taller de primeros auxilios en el que se van a abordar, como decíamos, diferentes cuestiones de las que ya hemos dado cuenta también aquí, ¿no?, a través de la sintonía de la mañana. El protocolo PAS, la posición lateral de seguridad, los vendajes, cómo se actúa ante herida, personas inconscientes o, por ejemplo, la parada cardiorrespiratoria. Son algunos de los temas que se van a abordar en ese taller práctico que tendrá lugar mañana en esa sesión desde las 9 hasta la 1 y media de la mañana. Pues sí, ya desde las 8 y media estaremos preparando todo el material y para que a las 9 en punto comience la sesión práctica. La sesión práctica que comenzará con la posición lateral de seguridad. Hay que decir que hay una parte teórica que se envía por WhatsApp a través del teléfono móvil, se le envía enlaces a vídeos que yo he seleccionado y esto sirve de complemento también a la práctica. Una vez que se sabe más o menos con imágenes de qué va la cosa, pues entonces empezamos a realizarlo. Una de las medidas principales que vamos a empezar es la posición lateral de seguridad, que es la posición acostada en que una persona que ha tenido un accidente, que está inconsciente y respira, debe esperar a que llegue la ambulancia, siempre, por supuesto, vigilada por el socorrista. Después habrá otra serie de sesiones durante la mañana, como había explicado Rocío, en donde se explicará cómo se hace una reanimación cardiopulmonar. Por supuesto, primero diagnóstico de cuando una persona está inconsciente y respira o no respira, y cómo se practica la reanimación cardiopulmonar, vendajes, actitud ante un golpe, a alguien se le puede caer un ladrillo o cualquier otro objeto durante la construcción, y aunque lleve casco puede producir, en fin, serios daños, o una caída desde un andamio, por una escalera, en fin, o un golpe de calor. Diferentes actuaciones que, aunque este curso, ya digo, es de prevención, pero por mucha prevención que tenga, hay veces que ocurren accidentes, porque uno se resbala, porque se distrae en un momento. Y entonces, ¿qué hacer? Que esto ya sería los primeros sitios. ¿Qué hacer hasta que lleguen los servicios sanitarios, que es algo prioritario que hay que hacer? Es decir, no empezar a nosotros a actuar sin antes haber avisado a los servicios sanitarios para que acudan. Mientras ellos acuden, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y eso es lo que vamos a aprender mañana. Son un total de 25 alumnos los que participan en esta acción formativa que se viene desarrollando, como decíamos, en prevención de la construcción, y en concreto, pues estos mismos alumnos van a recibir lo que es esa sesión práctica del taller, pero como tú nos indicabas, también la parte teórica se ofrece de manera online, ¿no? Podemos decir, ¿no? De manera digital, a través de WhatsApp principalmente. Sí, hay una cosa que he repetido muchas veces, tanto en los programas que semanalmente tenemos Radio Ubrique durante la temporada de otoño a primavera o de otoño a verano, y es un lema que yo creo que es fundamental en la enseñanza. Yo lo escuché hace muchos años y siempre lo repito porque es fundamental. Y es un proverbio chino que dice muchas veces y que consiste en que lo que se escucha se olvida, lo que se ve se recuerda y lo que se hace se aprende. Entonces, pues mañana vamos a hacer las tres cosas. Yo explicaré brevemente qué es lo que voy a hacer. Lo hago yo primero, con algún voluntario. Después se invita a todos los participantes a hacerlo ellos. Para ello tenemos la colaboración de las concejalías del ayuntamiento, concejalía de salud y concejalía de personal, que es la que lleva la sesión de empleo, y que nos han facilitado los maniquíes y las esterillas, y los participantes llevarán de su casa, o en fin, porque la tengan o porque la compre la farmacia, una venda corriente, eso vale muy barato, vale 1,50 euros, no se le puede costar, para que practique los vendajes y después se la lleven a su casa y puedan seguir practicando en su casa, de tal manera que mañana escucharán, es decir, oír, pero eso se puede olvidar con el tiempo, verán qué es lo que hay que hacer, que eso es lo que se recuerda, y lo harán ellos. ¿Qué es lo que se aprende? Es decir, haremos las tres partes y además, como bien ha dicho Rocío, pues se le dará los enlaces a los vídeos para que sirva de recordatorio, lo tendrán ellos en su móvil o en su casa, y si alguna vez quieren recordar algo, en tres minutos pues ven un vídeo que yo he seleccionado, que sea cortito pero muy claro, para recordar todo lo que hicieron. Y también se le va a dar fotocopias de algunos de los temas más importantes, por si lo quieren leer despacio con más detalle, pues ahí lo tienen también. Yo creo que le va a gustar porque todas las sesiones que hemos hecho de primer auxilio más o menos han sido con esta dinámica y todos los participantes pues han quedado muy satisfechos. De todas maneras, Antonio, si bien normalmente los talleres de primeros auxilios se han desarrollado sobre todo en público en general, ¿no? Luego quizás también a público más específico en distintos sectores, pero en el ámbito de la construcción sí que creo que es la primera vez que colabora, ¿no?, a la hora de realizar este tipo de iniciativa. Y no sé si en el momento de ofrecer esa formación práctica con esta sesión, hay algún tipo de perfil adecuado para, bueno, pues orientarlo en el ámbito de lo que es el sector de la construcción en concreto, ¿no? Sí, es la primera vez que se nos invita a participar, a dar este taller en una profesión concreta, en este caso primero auxilio a la construcción. Y lo veo muy interesante porque, como hemos dicho al principio, es un sector en donde los accidentes pues son muy frecuentes. Por iniciativa propia, la Escuela de Salud Especialista ya, y a través de la página web que lleva Manuel Ramírez Ordóñez, pues hemos, y a través de Radio Ubrique, hemos dado talleres de primer auxilio en varias ocasiones, también programas sueltos, y lo hemos dado en general, como bien dice Rocío, accidentes de tráfico, quemaduras, caídas, pero ahora, para un sector específico, pues la primera vez. Es que realmente yo creo que es la profesión que más lo necesita, porque, por ejemplo, marroquineros pueden tener accidentes de trabajo, por supuesto, un corte con una chaveta o que se presione en la mano con una plancha, pero son casos muy concretos y eso pues se puede dar en una charla. Ahora, un taller así más completo, que abarque diferentes temas, como pueden ser las quemaduras por agentes físicos, es decir, la llama, o químicos, golpe de calor, caída de un objeto encima de una persona, de un ladrillo, de una máquina, atrapamiento por una máquina, en fin, caídas por una escalera, por un hueco, pues eso es donde más se da, por supuesto, en ciertas profesiones, en este caso, en el caso de la construcción. A lo mejor, ¿qué digo yo? Construcción de buques, también hay accidentes, pero ese no es el tema que en Ubrique exista, ¿no? Es decir, porque aquí no hay buques que construir. Yo creo que es el motivo por el cual no se han dado talleres antes para profesiones específicas. Es porque realmente en Ubrique hay mucho trabajo, hay enfermedades profesionales quizás por la postura, por el sedentarismo, pero como accidente profesional yo creo que son los trabajadores de la construcción los más expuestos aquí en Ubrique. Y bueno, pues destinado a ellos precisamente llega estos talleres de primeros auxilios que se van a llevar a cabo mañana, como decíamos, en nuestra localidad. Es el trabajo que se lleva a cabo por parte también de la Escuela de Salud, en colaboración en este caso con el Club de Empleo de Ubrique, ¿no? Con el Centro Municipal de Formación y Empleo. Y por lo demás, Antonio, ¿cómo se presenta el verano, ¿no? Porque en principio el verano era para descansar, pero aquí veo ya este taller que va a impartir mañana. Así que de cara al próximo, al futuro, no sé si también nos vas a sorprender con otras iniciativas más. Bueno, sí, el verano es para descansar. Yo realmente descanso, pero yo descanso a mi manera. Que lo mismo estoy, que digo yo, dando un paseo de 2 o 3 horas por ahí alrededor del pantano. Para mí eso es descanso, aunque temprano. Al menos estoy, que digo yo, haciendo cualquier actividad. Y ahora estoy, además de esto, pues estoy leyendo, escuchando música, ordenando cosas en el ordenador, de fotografía con los nietos. Ahora vienen otra vez los nietos, vienen los hijos con ellos. Y además estoy preparando un taller muy especial para el pasado el verano, que ya antes quise hacerlo en Navidades pasadas, pero por un motivo familiar tuve que ir a Canarias y demás. Sí. Gracias a Dios, aquello se arregló perfectamente. Pero está pendiente y es un taller sobre el estrés. El estrés en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, va a afectar a todos los temas y se hará durante toda una mañana en un local que ya veremos, en fin, ya está por, en fin, ya lo veremos, y quizá también hasta por la tarde. Será un sábado, en jornada intensiva, para tratar muchos temas, desde economía doméstica, economía con los bancos, relaciones personales, relaciones con instituciones, en fin. Yo creo que hay muchas variedades de motivos por los cuales se tiene estrés, y en ello estoy, organizando vídeos, preparando vídeos, viendo artículos de prensa, viendo experiencias de otras personas, y cómo afrontarlo de tal manera que ese estrés que muchas veces no hace que la vida no sea tan fácil, pues podamos soportarlo y podamos atacarlo. Pues hablaremos sin duda de ese nuevo taller, ¿no? Que se va a llevar a cabo en esa localidad. Pero en principio nos quedamos con el taller de primeros auxilios en la construcción, que como decíamos tendrá lugar mañana, martes, destinado a los alumnos, a esos 25 alumnos que están llevando a cabo ese curso de prevención en la construcción a través del Club de Empleo de Ubrique. Antonio, muchísimas gracias por habernos informado hoy en la mañana de Radio Ubrique y seguiremos hablando de todos estos proyectos a través de la Escuela de Salud. Muchas gracias. Hasta otro día.